Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarias y usuarios de Alba Ciudad. Le damos la bienvenida a una emisión más de su noticiero Cultura al Día, hoy martes 17 de septiembre de 2013. Agradeciendo como siempre el esfuerzo realizado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de su titular Fidel Barbarito, quien hace posible este programa. En el control técnico, Luigi Arloyo, y quien estará narrando para ustedes durante la próxima media hora, Daniel Liendo Jiménez. De inmediato, los titulares. Cultura al Día. Presidente Nicolás Maduro instala Movimiento Infantil y Juvenil de Teatro César Rengifo. Ministro Pedro Calzadilla celebra sistema de formación de medicina en nuestro país. Cultura. Film Bolívar, el hombre de las dificultades, llega a las comunidades. Estudiantes revolucionarios de la Universidad Central de Venezuela realizaron una toma político-cultural en esa casa de estudios. Ópera La Mujer de Espaldas llega al Teatro Teresa Carreño. Foros Conciencia Crítica, Práctica Liberadora se realizarán en Sala José Félix Rivas. Regionales. La Grita celebra la potencia cultural contenida en Táchira. Gabinete Cultural de Anzoátegui abocado a impulsar la cultura en las comunidades. Y en nuestra sección de entrevista estaremos conversando con Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro, acerca del reciente lanzamiento del Movimiento Infantil y Juvenil de Teatro César Rengifo. Cultura al Día. En horas de la tarde de este lunes, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro Moros, oficializó el nacimiento del Movimiento Infantil y Juvenil de Teatro César Rengifo en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. La finalidad de este movimiento es hacer que los niños, niñas y jóvenes se involucren en las artes escénicas y hacer de la cultura una herramienta de liberación de conciencias. Así lo manifestó el presidente de la República. Hoy se está iniciando un movimiento que va a hacer historia y que va a contribuir grandemente en la consecución de un país de paz. Un país de paz va a ser el país que asuma la cultura de la vida, los valores de la vida, del amor a la vida, del respeto como valores fundamentales. Y eso solo los podemos nosotros sembrar en las niñas y en los niños de Venezuela, en la juventud que se levanta en Venezuela. Los nuevos valores del respeto a la vida, de la solidaridad, de la igualdad, del amor entre hermanos, del amor entre hermanas. El movimiento arrancó en 135 escuelas de los estados Vargas, Miranda y Distrito Capital, y paulatinamente se sumarán el resto de las instituciones a nivel nacional. En su acostumbrado programa Pueblo Universitario, que se transmite por esta señal todos los martes de 7 a 8 de la mañana, el ministro de Educación Universitaria, Pedro Calzadilla, enfatizó la importancia que tiene nuestro sistema de educación en medicina. Vamos a celebrar también esta poderosísima y magnífica sistema de formación de médicos, ¿verdad? En todas las distintas modalidades de las cuales nosotros tenemos, en los cuales nosotros tenemos el propósito de incidir ahora para crecer todavía más y para fortalecer lo hecho. Y en esa senda vamos con todo. Por eso estuvimos, comentaba Mariela, que estuvimos visitando en este fin de semana varios espacios de módulos y aulas de medicina integral comunitaria aquí en Caracas y en el estado Vargas. Estuvimos en el Llanito y estuvimos en el Valle, donde se ha construido una muy bonita edificación, allí al lado de la maternidad o del materno infantil del Valle. Calzadilla indicó que nos estamos jugando todo para fortalecer este programa esencial para nuestro país. Asimismo, explicó acerca de los ejes principales de investigación en laboratorios de universidades venezolanas. quería comentar que esta tarde vamos a tener una reunión muy importante que materializa y concreta algunas decisiones del presidente Nicolás Maduro. Una en particular que él tomó en gobierno de calle en relación a lanzar un plan especial de fortalecimiento de la investigación y los laboratorios docentes y de investigación en las universidades en un grupo de áreas prioritarias: la vivienda y hábitat, la generación y la producción del sistema eléctrico y la producción agroalimentaria. Cuatro grandes campos, y el presidente sumó toda la investigación en el campo de la salud, la investigación en la salud. El titular de Educación Universitaria hizo un llamado a los rectores de universidades públicas a que recapaciten por el paro que pretenden seguir llevando a cabo, y extendió el llamado a los estudiantes a que exijan su derecho a participar en la planificación del calendario académico. Son las 12:06. La pantalla grande se muda a las comunidades de la mano del proyecto Cine en el Barrio, programado por la Fundación para la Cultura y las Artes como parte del plan de convivencia que el gobierno nacional siembra en todo el país. Desde el mes de septiembre, diversas comunidades como Antímano y Pinto Salinas han podido disfrutar de las proyecciones del Festival de Cine Comunitario. Las producciones nacionales, con propuestas para niñas, niños y adultos, se seguirán proyectando sin costo alguno y con la libertad de los espacios abiertos. Hoy, la cita es en la Casa del Obrero, en la Parroquia Sucre, donde se proyectará la película Bolívar, El Hombre de las Dificultades, cinta que muestra el heroísmo, la valentía, fortaleza y carácter humano del libertador entre los años 1815 y 1816, y podrá ser vista desde las 6 de la tarde. Cultura al día. Distintos grupos estudiantiles que conforman la Coordinadora de Colectivos de Izquierda de la Universidad Central de Venezuela realizaron la tarde de este lunes una toma político-cultural en los espacios de Tierra de Nadie de esta casa de estudios. El acto se realizó a pesar de que las autoridades de esta universidad trataron de impedirlo, puesto que la finalidad de las tomas es hacer del espacio cultural una trinchera para alzar la voz de los y las estudiantes en pro de la transformación universitaria. Tenemos que tomar estos espacios sin ningún tipo de permiso. Las autoridades no permiten que los estudiantes que hacemos vida en esta casa de estudio tomemos estos espacios. Mandan a los vigilantes, reprimen, no dejan entrar los equipos. Estamos aquí desde las 7 de la mañana y no ha sido posible poder entrar todos los equipos que necesitamos para hacer la toma cultural. O sea que un espacio que es público, una universidad que es pública, y hacemos directamente responsable a la rectora de esta universidad, a Cecilia García Rocha, a las autoridades que dirigen esta universidad, que están en contra de cualquier expresión cultural, responsables de todo lo que pueda ocurrir aquí. A ellas, bueno, y al país y a todos los jóvenes que nos están escuchando, los usevistas, le decimos: hay que unir fuerzas contra el fascismo que hoy dirige esta universidad. Los estudiantes afirmaron que no descansarán en su lucha, a la vez que extendieron un llamado a los movimientos de derecha a dar un cese definitivo al paro universitario. Este mes de septiembre, la ópera La Mujer de Espaldas, de Federico Ruiz, basado en un cuento homónimo de José Balsa, se presentará en el escenario del Teatro Teresa Carreño, que desde este jueves 19 de septiembre se presenta. La adaptación operística de esta pieza recreará todo el drama, el engaño y la venganza del cuento original. Los intérpretes que darán vida a sus personajes son la mezzosoprano Amelia Salazar, el tenor Gregory Pino y los barítonos Miguel Salas y Luis Sarmiento. Esta puesta en escena cuenta con un recurso muy especial, y es que el público disfrutará de esta obra sentado en el propio escenario de la Ríos Reina. Recordemos que las funciones se darán este mes de septiembre, los días jueves 19 y viernes 20 a las 7:30 de la noche. Son las 12:09. Cultura. Para este miércoles a las 2 de la tarde en la Fundación Teatro Teresa Carreño se realizarán los foros y los conversatorios denominados Conciencia Crítica, Práctica Liberadora, como un aporte al fortalecimiento del poder popular y la participación ciudadana. Los foros se realizarán en la Sala José Félix Rivas, y se hablará de los orígenes de los medios de comunicación de masas y su comportamiento e influencia en la sociedad. Además, se explicarán las formas en que se usan las herramientas de cuarta generación, más allá del debate específicamente político, para tratar de modificar las percepciones de la población, para perpetuar el modelo de dominación burgués y qué se debe hacer para contrarrestarla. Regionales. En la Plaza Sucre de La Grita, Estado Táchira, cultores y cultoras rinden hoy un sentido homenaje a cuatro creadores populares. Esto como parte de las líneas de acción de la Casa del Artista. Elvia María Chanaga, de 73 años de edad, cultora del arte textil con más de 50 años, elaborando tejidos en telares, es una de las homenajeadas. Carlos Tovar, director general del Gabinete Cultural en Táchira, informó que los cultores y creadores homenajeados son héroes culturales. Participar en un mundo cada vez más complejo, cada vez más globalizado. En ese sentido, acá en La Grita, en este municipio extraordinario que no en balde tiene el calificativo de ser la Atenas del Táchira, donde sabemos que existen corrientes muy fuertes a nivel de la plástica, del teatro, de la música. Nuestros cultores, esos hombres que toda la vida han vivido desarrollando toda la identidad en nuestro pueblo, hoy tienen que tener en este gobierno bolivariano un sitial privilegiado que permita que el pueblo los reconozca como héroes culturales. A rendir homenaje a los cultores de este municipio y del Estado Táchira en su conjunto. Asimismo, Tovar indicó que la actividad cultural contará con la participación de 45 creadores y creadoras tachirenses, quienes resaltarán el legado de amor que cada uno ha tejido en sus comunidades. Son las 12, con 12 minutos. Como parte de las líneas estratégicas del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de impulsar la misma en cada región del país, el Gabinete Cultural del Estado Anzoátegui se ha integrado al Plan Barrio Tricolor con la misión Cultura. El director operativo del Gabinete, Ignacio Figueroa, nos detalla un poco más acerca de esta iniciativa. En el Estado Anzoátegui, a nivel del Gabinete de Cultura del Ministerio del Pueblo Popular, conjuntamente con la Dirección de Cultura de la Gobernación, existe la figura de la Autoridad Única. Estamos atendiendo todos los planes de la política cultural del Estado, en lo que concierne, bueno, en el área del cine, en el área de la danza, en el área del teatro, de literatura, y en el ciudad en específico estamos abordando las comunidades a través también de la misión Cultura, con todos los talleres y la atención de los consejos comunales y las comunas en construcción. Ahora bien, específicamente con algunas actividades muy puntuales, se está atendiendo un proyecto de las corales comunitarias, la conformación también de estudiantinas y orquestas típicas en nuestro estado, bueno, producto del desarrollo de la política cultural de la gobernación, conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Figueroa también destacó que estas acciones están enmarcadas para facilitar la consolidación de las comunas en el estado. Son las 12 con 13 minutos en Cultura al Día por Alba Ciudad 96.3 FM. Amigas y amigos, usuarias y usuarios, despertar en los niños y adolescentes, niñas y adolescentes, a través de las artes escénicas, la sensibilidad, responsabilidad y pensamiento crítico, es parte de las metas que contempla el naciente movimiento infantil y juvenil de teatro César Rengifo, que arrancó ayer en 135 escuelas de los estados Miranda, Vargas, así como en el Distrito Capital. El coordinador de la iniciativa, Pedro Lander, consideró que la tarea es dar de frente desde el principio, escogido para ello por el presidente de la República, una ardua tarea, por cuanto debe implementarse un sistema de pensum teatral en todas las instituciones de educación básica y media del país. La idea es despertar en el niño, a través del teatro, su sensibilidad, su responsabilidad, su pensamiento crítico, creativo. Para ello se ha convocado a actores, actrices, directores, escenógrafos, profesores de voz, dramaturgos, que serán maestros en cada escuela. Explicó en contacto telefónico con la agencia venezolana de noticias Pedro Lander una vez iniciado el acto ayer. Pero nosotros, cuando son las 12 con 15 minutos, y tal como lo habíamos anunciado al inicio de esta emisión de Cultura al Día, contamos con la presencia de Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro, y quien nos va a hablar de ese lanzamiento, de ese movimiento infantil y juvenil de teatro, César Rengifo. Y para darle la bienvenida y las buenas tardes, comenzamos diciéndole o preguntándole, ¿quién fue César Rengifo? Bueno, un saludo a todos los usuarios y las usuarias que en este momento lo están escuchando. Bueno, César Rengifo es, porque sigue siendo, uno de nuestros principales cultores, nuestros cultores más completos, porque César Rengifo no solo fue un importante director de teatro, un excelente dramaturgo, sino además un artista visual. César Rengifo es, sin dudar a duda, uno de los dramaturgos que ha entendido el venezolano y que ha mostrado a través de sus puestas, de sus obras, el venezolano como identidad. No en vano es todas las obras de teatro que César Rengifo tiene, bueno, que hasta el momento en que murió, en 1980, bueno, describió a Venezuela desde su independencia hasta la contemporaneidad y el resurgimiento y la lucha de las personas que vinieron del campo a la ciudad, por ejemplo, ¿no? Ese es César Rengifo. Por eso es que este movimiento para los jóvenes, para los niños, las niñas y los jóvenes, se llama César Rengifo. Bueno, porque es sin duda la duda uno de nuestros máximos exponentes como artista íntegro de la cultura venezolana. Nos recuerda la nota de producción que el 14 de mayo de 1915 nació César Rengifo y se sembró el 2 de noviembre de 1980, año exacto que precisa nuestro entrevistado de hoy, Alfredo Caldera. Bueno, compatriota, ya está ayer el primer día, ya nació ese movimiento de teatro infantil y juvenil. De aquí a media máquina, de aquí a finalizar diciembre de 2013, ¿cuáles son las expectativas? Bueno, en primer lugar, tenemos ya el primero de octubre, se hace el día de ayer se hizo el lanzamiento que tiene que ver con el tema de las escuelas, y el primero de octubre va a ser el lanzamiento de todo lo que tiene que ver con la educación media y el poder popular, que es allí donde el Ministerio del Poder Popular tiene muchísima mayor incidencia a partir del trabajo articulado que viene haciendo el Centro Nacional de Teatro con el Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Ministerio de Educación. De aquí en adelante, bueno, lo que queremos es que el teatro invada a todas las escuelas y los liceos del país y que el teatro se convierta en una de las referencias culturales en poco tiempo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo estamos articulados? En el tema de las escuelas, se van a hacer un programa piloto que va a estar dirigido a Distrito Capital, Miranda y Vargas. Y en el tema de la educación media, vamos a los 24 estados en por lo menos un liceo por municipio. En eso el ministerio tiene una participación bien importante porque estamos articulando con el Sistema Nacional de Cultura Popular a través de los talleristas y la Red de Teatro y Circo, que es esta agrupación del poder popular organizado que nos acompaña al Ministerio y al Centro Nacional de Teatro en las distintas actividades que hacemos. Entonces eso es un poco el ámbito que queremos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Además, bueno, trabajando en función de que los jóvenes y los niños y las niñas puedan llegar inclusive a ser los dramaturgos, los directores, los escenógrafos, los iluminadores y los productores de sus obras de teatro. Hacia allí es que tenemos que ir. No en una dirección de mera repetición del tema de las obras, por ejemplo. Es decir, que no es que va a llegar un director a montar una obra de teatro y ya, sino lo que se quiere es que exactamente ellos, los niños, las niñas y los jóvenes sean creadores. Es decir, que ellos puedan, se pueda potenciar a través de este movimiento el poder creador de los niños, las niñas y los jóvenes. O sea, que ellos puedan a corto, a mediano plazo, podamos tener dramaturgos en los liceos y que luego quieran después estudiar en la universidad o si no, continuar ahí su carrera como creadores. Eso es un poco como las metas que se tienen. Es importante también, y aprovecho la ocasión, en el día de ayer hicimos el lanzamiento en el Teatro Teresa Carreño con la obra Cajita de Arrayanes, obra que va a estar ahora en el Teatro Nacional en funciones miércoles y jueves a las 10 de la mañana y luego sábado y domingo a las 3 de la tarde, entrada completamente libre, y es en el marco entonces esta obra Cajita Rayana, dirigida por Armando Carías, en motivo pues del lanzamiento del movimiento César Rengifo. Así que bueno, nos invitamos a todos y a todas a que puedan acompañarnos en el Teatro Nacional, ya sea miércoles y jueves o sábado y domingo a las 3 de la tarde, a que puedan venir al Teatro Nacional y ver esta obra que se mostró ayer en el Teatro Teresa Carreño. Volviendo a los inicios de la puesta ya en marcha, puesto que la puesta en escena y lo que significa la lexicografía significaría que ya está el telón arriba, ya está el guión estudiado, ya están los personajes, pero volviendo a eso, y acostumbrados a lo inédito en esta nuestra revolución bolivariana, esto está muy ligado también a la actividad de la invitación a la lectura, porque si bien es cierto el comandante supremo, el presidente en el mundo que más libros mandó a editar, más libros leyó, más libros publicitó, ¿cómo está ligado el pensum en ese sentido con los centros pilotos, uno por estado, los liceos por un liceo por municipio? ¿Cómo está ligado esa bibliografía que Dios mediante el Ministerio del Poder Popular para la Cultura va a anexar en ese pensum de estudio primario para este inicio de este movimiento de teatro infantil y juvenil? Bueno, en primer momento el estudio de la obra de César Rengifo, su obra poética y su obra dramatúrgica, pero así también lo que tiene que ver con la dramaturgia venezolana, es decir, autores como Rodolfo Santana, el mismo Armando Carías, de los autores más contemporáneos como tenemos a Helio Palencia, a Karim Valecillos, es decir, hay una gama, a Gustavo Ott, hay una gama de autores que están, inclusive muchos autores que no están visibilizados, que están en las regiones. Por eso también la invitación es a que los dramaturgos de las regiones, y eso a través del Centro Nacional de Teatro, establezca contacto con nosotros, puede ser a través de la página web www.cnt.gov.be, donde nos hemos dado la tarea de hacer un censo. Ustedes se pueden meter al sitio web y allí hay un sistema de registro donde queremos saber dónde están esos creadores y creadoras del país, qué es lo que están haciendo, para tener un listado y poder utilizarlos también, porque seguramente a lo mejor habrá un cultor o una cultora, un dramaturgo o una dramaturga que esté en alguna región del país y que quiera prestar sus obras de teatro para que sean montadas en estas actividades y que no han tenido la visibilidad. Eso por supuesto es ligado a lo que estamos hablando en la política cultural del Estado, en el tema de la descolonización, de la búsqueda de nuestra propia identidad, de ir y hacer actividades que vayan en función del crecimiento humano y la cultura de la paz y la vida. Evidentemente que es mucho más interesante leer que ver televisión. Si hemos dicho, bueno, tenemos allí ese enemigo presente, omnipotente, que nos está todo el tiempo lanzando las señales equivocadas de hacia dónde tenemos que ir, y la lectura puede, por supuesto, ayudar a que los jóvenes, en vez de ver televisión, estén leyendo un libro. Y eso se está logrando. Ya eso se comienza a ver en algunos lugares. Ya hay en familias venezolanas, en cualquier lugar, donde ya hay jóvenes que inclusive se reúnen a discutir acerca de los libros que han leído. Así que creo que estamos en la vía, creo que no nos hemos equivocado, y bueno, ahora hay que seguir profundizando este proceso de transformación de la conciencia del venezolano. Usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM, estamos escuchando y conversando nosotros en cabina con Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro, y los pormenores de este movimiento recién nacido ayer, infantil y juvenil de teatro, que lleva el nombre de César Rengifo. Caldera, ¿tiene un tiempo específico, estimado, hablando de pensum, la preparación de nuestros estudiantes, niñas, niños y adolescentes en las instituciones educativas con relación a este movimiento de teatro? Sí, ahí se trabaja con el año escolar, evidentemente. En el tema de las escuelas está metido dentro del currículum del Ministerio de Poder Popular para la Educación. En las escuelas bolivarianas está en el currículum el teatro como asignatura. Lo que quiere decir que ellos, la invitación es, por supuesto, nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Educación, es decir, los principales trabajadores para este proyecto son por un lado, los profesores y las maestras que están en los colegios y los liceos, y por otro lado, todos aquellos cultores y cultoras del teatro que tengan esa sensibilidad para la pedagogía. Porque muchas veces podemos ser unos grandes creadores, pero hay que tener una sensibilidad y una capacidades para poder trasladar el conocimiento. Entonces, en el tema del colegio está en el pensum. En el tema de los liceos, nosotros estamos reconociendo la actividad que en los liceos se ha hecho. Reconocemos que el teatro liceísta siempre ha existido. Inclusive muchos de nuestros grandes teatreros han salido de los liceos. Y si nos vamos a la historia del teatro venezolano, hay importantes Alberto de Paz y Mateo, Salazar, mismo Maestro Orsini, hicieron teatro en los liceos. Entonces se reconoce que ha existido allí el trabajo de los liceos. Lo que ahora queremos es fortalecer eso y en aquellos lugares donde no existe, crearlo. O sea, lo que queremos es que exista por lo menos una agrupación de teatro en cada liceo, que allí donde tiene la articulación con el Ministerio de la Juventud para algunos eventos que ellos están diseñando, que no en este momento, si lo digo, me corta la cabeza, donde este tema de los liceos va a estar presente. Pues vamos a ir a articular con ellos para darle visibilidad al tema de los teatros. Bueno, y ya que estamos escuchando, repetimos, estamos conversando con quien ejerce la presidencia del Centro Nacional del Teatro y todas las interesadas, interesados para sus hijos, para ustedes mismos, la www.cnt.gov.be es donde está allí el censo para que ustedes se ubiquen, den sus datos y detalles y formemos parte de otra forma, como la estamos haciendo, de manera inédita. Otra pregunta, amigo Caldera, el hecho específico de los estudiantes que salgan excelentes en estas materias y que demuestren las actitudes y esa preferencia por el teatro, ¿ya el Ministerio del Poder Popular a través del Centro Nacional ya está preparado como para que en paralelo, y si viene esa palabra adjudicada, aprovechar en el mejor sentido de la palabra esos talentos que van a salir seguramente de allí? Nosotros tenemos una línea de apoyo a la creación que son las coproducciones. Hay una línea que es los convenios de cooperación y otro es las coproducciones. Evidentemente que si existe una agrupación que tenga ese nivel, podrá acceder, por supuesto, a la convocatoria de coproducciones y postularse pues para hacer en conjunto esta producción de la obra que ellos a bien quieran hacer, siempre y cuando existen además unos parámetros. Por ejemplo, en el Centro Nacional de Teatro estamos apoyando este año y seguramente el año que viene Dramaturgia Nacional, poco para fortalecer. No quiere decir que estamos negados a que en el teatro universal existe en Venezuela, todo lo contrario. Si alguien quiere montar Shakespeare lo puede montar, pero es lo que el dinero que el Estado está erogando para hacer producciones, eso sí está dirigido. Los demás, cada quien puede montar la obra que quiera en los espacios que quiera. Esa podría ser la vía. De todas maneras, el año que viene los convenios de cooperación van a ser transformados. Estamos en este momento a las puertas de la plenaria del Congreso Nacional de Teatro, ¿sí?, que se va a realizar 4, 5 y 6 de octubre, aquí, por cierto, en la Sala Juan Bautista Plaza de la Biblioteca. Allí en ese congreso, entre otras cosas, tiene que discutirse el tema de los convenios de cooperación. ¿Cómo vamos a distribuir ese dinero que es para las agrupaciones del país? O sea, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles son las líneas que tenemos que tomar? Y por eso hemos llamado a este congreso, entre otras cosas que tienen que discutirse, para tener el aval del Poder Popular, del teatro y del circo, para poder tomar líneas para esos apoyos, que también a lo mejor por ahí esos creadores pueden tener acceso también. Agradecemos y le deseamos lo mejor, la misma suerte que en estos procesos estamos viendo, estamos sintiendo, y solicitamos a Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional del Teatro, que dé una invitación a todas esas personas, adultos, jóvenes, niñas y niños, que nos estén escuchando, ya para cerrar esta edición de Cultura el Día Hoy por Alba Ciudad. Bueno, invitamos a todos los niños, niñas, adolescentes, cultores y cultoras del teatro venezolano y no cultores también, a que participen en este movimiento César Rengifo, que busquen en sus escuelas, en sus liceos, la oportunidad pues de acercarse al hecho teatral, y los invitamos a todos y a todas a las funciones de Cajita de Arrayanes, martes y miércoles, miércoles y jueves a las 10 de la mañana y sábado y domingo a las 3 de la tarde en el Teatro Nacional, bueno, para que compartan esta historia que hemos hecho para todos. Y dicho esto, llegamos definitivamente, sí señor, con esa alegría de ese nacimiento ayer, de ese movimiento infantil y juvenil de teatro, al final de Cultura al Día, por hoy martes 17 de septiembre de 2013. Recuerden seguirnos en el Twitter a través de @culturaaldia, búsquenos en Facebook por Cultura al Día y escríbanos a culturaaldia96@gmail.com. En el control técnico estuvo Luis Yerloyo. En la redacción y producción, Sinamay González, Karen Arexivia, Justin Fleire, Orlando Aguilar y Guzmán Manzano. Y quien nos acompañó durante toda esta media hora, Daniel Liendo Jiménez. Buen provecho y gracias por acompañarnos.